Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En la placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que sigue activándose en todos los territorios de este mundo, de este planeta, de esta tierra, de esta Pachamama, de esta Ñuque Mapu, de las ciudades, de las localidades pequeñas, allá en la alta cordillera, como también por acá donde estamos ahora en la costa. Les queremos contar que estamos a puertas de comenzar una actividad en la cual vamos a estar participando como Radio Placeres, como colectividad radial Aire Puro, aquí en la Quebrada El Batro, que es en la comuna del Quisco, aquí en la provincia de San Antonio, de la quinta región, perdón, la región de Valparaíso. Aquí justo al llegar a la costa, una quebradita que viene de acá, de los cerros de la costa, y que se asoma, si usted conoce ahí la playa del Quisco, se asoma justo en la parte casi al norte de la playa del Quisco. ¿Qué se va a hacer aquí? Bueno, defensa territorial. La idea es que aquí va a ocurrir muralismo, en la cual las vecinas y los vecinos nos acabamos de enterar que están súper dispuestos a todo, ¿no? No quieren edificio en este lugar, no quieren intervención de las áreas realmente verdes, no esas que están determinadas por el plano regulador. Sí, saludarles. Estamos aquí en un día muy soleado, con muchas flores en esta quebradita del Batro. Es una jornada de mural por la protección del humedal El Batro, territorio amenazado por inmobiliarias extractivistas. La invitación es desde ahorita a las 12, este sábado 23 de octubre, así que para quienes estén escuchando este programa en vivo a través de Radio Lafkenche por todo el litoral central, véngase nomás, es aquí en el Puente del Batro, donde está la playa principal del Quisco, la Playa Grande, un poquito antes de la subida que va hacia Algarrobo, o un poquito después de esa bajada, depende de dónde venga. Sí, de hecho, véngase también de Valparaíso, de ahí de Melipilla, de El Monte, de todos esos lugares tan lindos que rodean esta costa. Bueno, también vamos a estar hablando con un compañero, Cristóbal, que es de la Mesa de Trabajo Ambiental de justamente El Quisco, una mesa de trabajo en la cual se han discutido todas estas cosas, ¿no? Planos reguladores, conciencia territorial, conciencia ambiental, relación con la tierra, cómo aquí todavía persisten en resistencia también comunidades lafkenche, cómo también persisten comunidades chango. Entonces ahí vamos a ir preguntándole al compañero cuál es la estructura estatal que está por sobre, ¿cierto?, todos estos planos reguladores, de qué manera se tiene que disputar el territorio, todas esas preguntas que quizás tenemos en muchos territorios que no sabemos exactamente cómo funciona. Han cachado de que solamente nos dicen, no, participe, ¿cierto? Entonces usted lo invitan a una reunión, le invitan a una reunión a usted, tiene que ir, decir, mire, esto no me gusta, pero después lo hacen igual. Bueno, aquí le vamos a estar preguntando cuál es la estructura, ¿cierto? ¿Quiénes son los ministerios que están por aquí, por allá? Obras públicas, vivienda, ¿quién regula el mercado en ese sentido de las inmobiliarias que se quieren meter en las quebradas? Y un largo etcétera, ¿no? Sí, porque aquí en este lugarcito donde nos encontramos hoy, en la Quebrada del Batro, de hecho, como dice ahí el afiche, un lugar amenazado por inmobiliarias, y nos estábamos enterando ahora que es el mismo dueño que quiere vender para hacer un resort en este lugar, quien metió máquina ahí para que el plan regulador aceptara que en este lugar, en esta zona, se pudieran construir ese tipo de edificaciones, porque en el plan regulador anterior no se permitía. Entonces, cosas así es las que vamos a estar conversando ahora con Cristóbal en un ratito más. Y como están ocurriendo tantas cosas terribles, ¿cierto?, durante la última etapa del dictador Sebastián Piñera, queremos consultarle a Jorge Guzmán, que es abogado de las comunidades del territorio de Huenteche. Le queremos preguntar cómo está la situación, ¿cierto?, la situación de militarización, la situación de resistencia de las comunidades autónomas, mapuche en resistencia, particularmente del movimiento mapuche autónomo, desde Lautaro, Cura Cautín, Vilcún, Freire, Galvarino, Padre de las Casas, Perquenco, Imperial, Cholchol y Carahue. Todos esos lugares en donde se despliegan distintas comunidades, de las cuales esta persona, ¿cierto?, Jorge Guzmán, es abogado, y tenemos muchas consultas que hacerle para comprender el proceso y para saber bien cómo empatizar y solidarizar. No se nos tiene que olvidar de que hay un pueblo que tiene una territorialidad que es distinta a la nuestra, ¿no? Pese a que ha habido una intención de llamarlos como nuestros pueblos originarios, pese a que Chile se pretende establecer en todo el territorio, hay comunidades que dicen que no, pues. Y yo creo que es un gran ejemplo que deberíamos aprender de aquello, con las dificultades que significa eso, aprender de la autonomía, pues. ¿Cómo desarrollamos en estos territorios autonomía? Que es difícil, que es una utopía quizás, pero que es un buen planteamiento, a mi parecer, para todas las comunidades en resistencia a lo largo del resto del territorio dominado hasta hoy por el Estado de Chile. Así que eso, ahí vamos a estar hablando con Jorge Guzmán, con Cristóbal y con la gente que está organizando aquí, nuestras compañeras de aquí de este territorio. Eso, mandamos saludos a René, que nos está escuchando por allá por el puerto de Valparaíso, y también a Cotiledón, que nos manda saludos. Prontamente se vienen espacios de huerta aquí en Aire Puro. Y también saludo a la Dafne y a Div de ahí de la Radio Placeres. Muchos cariños, compas, muchas gracias por las risas, por los cariños, corazones, alegrías y todo. Eso, nos vamos a ir a una musiquita entonces para darle ya inicio oficial a este espacio radial. Nos vamos a ir escuchando a La Muchacha con Los Ríos, todas esas agüitas que se defiendan, aunque sean las más chiquititas. Este estero, tal vez donde nos encontramos hoy día, no es un gran estero con tanto afluente de agua, pero sí tiene mucha vida, mucha biodiversidad, y todas esas agüitas que corren hay que defenderlas, cuidarlas y amarlas también. Déjeme quieto el río, porque yo si no, no respondo. Deje sana la loma, porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Que usted no es ningún santo. Ay, y que no le prendan. Yo no hablo de charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas. Y hablo del agua fría, de la arena oscura debajo de un chorro. Donde me dejaban bañarme y nadie me preguntaba si tenía permiso pa' tocar el agua, y nadie me preguntaba si tenía autorización ahí pa' tocar el agua que me tomo yo. Quieto el río, porque yo si no, no respondo. Deje sana la loma, porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Señora, aquí le traigo el agua más pura, de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. Ella, yo los pico, Aire Puro en los Territorios. Aire Puro en los Territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta entonces aquí en el Aire Puro en su versión 706. Tenemos aquí el contacto telefónico con el Peñi Jorge Guzmán, que lo presentamos como abogado de las comunidades en territorio Huenteche, comunidades autónomas en resistencia. Mari Peñi, ¿cómo está usted? Mari, muy bien, muchas gracias. Primero que nada también saludar a la Radio Placeres, una radio histórica con una historia tremenda, así que muchas gracias por la invitación. Y al revés también, pues muchas gracias por este contacto, porque para nosotros se nos hace muy importante contactar en estos tiempos tan, que bueno, quizás no son tan diferentes a otros, ¿no? Pero que la militarización al parecer ha avanzado, hay un dictador a nuestro parecer que se está despidiendo de su trono y que lo va a hacer de las formas que ellos conocen nomás. Antes de entrar en materia, quisiéramos preguntarle a usted, como abogado, ¿cierto? ¿Cuáles son las comunidades que usted representa y de qué manera más o menos usted comprende la relación entre esos territorios tan variados que son desde Lautaro, Curacautín, Vilcún, Freire, Galvarino, Padre Las Casas, Perquenco, Imperial, Cholchol y Carahue? Sí, claro. Sí, para explicar un poco, bueno, la situación del Gualmapu siempre es compleja de entender, si es que uno no está, digamos, directamente inmerso en esta situación, porque hay una serie de realidades o de relaciones que se van entrecruzando, complejizando, y que en el fondo no forman solo un movimiento, una organización, una coordinación específica, sino que hay siempre un continuo que va cambiando en el tiempo. Y en ese sentido, yo no trabajo con una o dos o tres comunidades, sino que con las diversas comunidades que en el curso de los años del tiempo van desarrollando procesos de recuperación territorial, van generando autonomía, y en algunos casos claro, se van expandiendo, la represión los va retrayendo, pero un continuo hacia lo que se podría decir la liberación nacional del pueblo mapuche. Uh-huh. En ese marco, yo hoy día estoy trabajando actualmente con una agrupación de comunidades en proceso de resistencia del territorio Huenteche, es decir, del Bajo Malleco, provincia de Cautín, podría decirse. Son alrededor de 70 comunidades que durante el año pasado empezaron todas de manera paralela procesos de recuperación, y hoy día están trabajando en alianzas para reconstituir lo que es el pueblo nación mapuche. Uh-huh. Y que son de las comunas que ustedes señalaban en un inicio en la presentación. pero además de eso también por la interrelación que se produce en todo el Gualmapu, incluso el Gulumapu, uno también trabaja con gente en Mayecoche, digamos, del territorio de Lafkenche, los Huilliche, allá en Valdivia, en el Mileufu. La coordinación o la organización de las comunidades que están en resistencia siempre está, digamos, en constante dinamismo. Entonces, por eso es difícil como mostrarse o hablar solo de una comunidad o un solo sector. Y en ese sentido, ¿qué es lo que significa para las personas que no conocemos, cierto? ¿Qué significa Huenteche? Huente viene siendo de los cerros. Y la gente Huenteche, o sea, y los Huenteche son, claro, la gente que vive en territorio con cerro. Uh-huh. Que está principalmente asentada en lo que vendría siendo la provincia de Cautín. Uh-huh. Oiga, Peñi, y... quiero preguntarle algunas cosas que son más desde lo poquito, ¿no? ¿Qué es lo que significa ser abogado de las comunidades en resistencia en estos tiempos tan álgidos? Sí, mira, a ver, el proceso autonomista mapuche es un movimiento que tiene una convicción política, eminentemente. Claro. Se mueve hacia justamente una liberación, hacia un reconocimiento como pueblo-nación, que puede tomar diversas formas dentro de lo que es la plurinacionalidad, o bien dentro de, derechamente, la autonomía, la liberación del Estado, diversas formas. Pero en eso todo es dentro de los márgenes políticos, y toda acción es política. Sin embargo, el Estado chileno históricamente ha trabajado este conflicto desde la vía judicial, legal, invisibilizando al pueblo nación mapuche, considerando que, como dice la constitución actual, son todos chilenos y no habría ninguna diferencia entre unos y otros, y por lo mismo cada acción política que tiende a salirse, digamos, de lo que es la dominación chilena, se entiende como un acto delictual. Uh-huh. Y es ahí donde en el fondo entra esta pega técnica o residual que puede ser el trabajo de asesoría legal, para que en el marco de este choque de pueblos, de este choque de naciones, uh-huh, la interrelación que pasa necesariamente por el uso de la fuerza por parte del Estado, uh-huh, tenga las menores consecuencias para desarrollar el movimiento político. Claro, exacto, porque por ahí, por los pueblos chilenos, por los pueblos organizados, inclusive más al norte, se está hablando harto de plurinacionalidad, algo que hace un tiempo atrás hablábamos con la gente de la costa valdiviana, mapuche, y nos comentaba un poco de que no veían con buenos ojos el término de plurinacionalidad, porque lo veían un poco ajeno. ¿Cuál es la discusión a propósito de eso en el contexto, en el marco de esta discusión de una nueva constitución que usted podría referirnos desde su territorio? Sí, estos conceptos técnicos de plurinacionalidad, de interculturalidad, de multiculturalidad que habla el gobierno a veces en vez de lo otro, que son bien específicos, son bien técnicos, en general se reducen a formas de aceptación del Estado hacia sus pueblos, manteniéndolos igual bajo su dominio. Los reconocen ciertos derechos, les validan ciertas costumbres, les otorgan ciertas, prerrogativas, pero en definitiva mantienen ejercicios de dominación, lo que no solo tiene una consecuencia política, sino que también económica. Se permite que igual empresas transnacionales puedan ingresar al territorio sin control, únicamente al alero de lo que disponga el Poder Ejecutivo. No se le da autonomía a los pueblos para que puedan decidir sobre sus propios espacios. No hay herramientas de indemnización, o más bien de compensación, o incluso de expropiación para recuperar lo que es el territorio ancestral. Entonces, la plurinacionalidad viene en el fondo a reconocer que existe un pueblo que tiene tantos derechos como el resto, pero que sigue siendo dominado por el Estado chileno. Uh-huh. Y el pueblo mapuche nunca ha cesado de luchar por su autonomía total y completa. Uh-huh. De hecho, hasta hace no poco tiempo atrás, estamos hablando de un siglo, los tiempos históricos, un siglo no es tanto, el pueblo mapuche era una nación constituida. Hasta 1825 se firmó un tratado con el Estado chileno que reconocía límites al sur del Biobío, el cual fue contrarrestado por una acción genocida hasta 1890, y solo producto del genocidio es que el Estado chileno hoy día tiene dominación. Mm. Entonces, si el pueblo mapuche, no, que está en proceso de recuperación y resistencia, no se satisface con la mera plurinacionalidad, es porque esta plurinacionalidad viene a ser un residuo de lo que es un acto de subyugación, un acto de dominación. Mm-hmm. Se aspira todavía a la reconstitución del territorio, a la reconstitución del pueblo-nación. Y en ese sentido, Peñi, ¿cómo podemos avanzar? Porque desde nuestra perspectiva, claro, pues yo diría como decirlo, no me gusta la palabra ciudadano, pero como porque tengo el carnet y el RUT chileno, yo diría, claro, como ciudadano chileno, yo diría sí, yo creo que hay que darle, hay que otorgar ese pacto, ¿cierto? Hay que firmar un pacto en el cual se da autonomía al pueblo mapuche en su totalidad, y incluiría a los aymares y a todos los pueblos en realidad. ¿Cómo se puede hacer un camino desde acá, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos las personas que no somos mapuche, que no tenemos esa ascendencia, por lo menos no en términos legales? ¿Cómo le hacemos, ¿no? Para ir empujando al Estado chileno a que otorgue esa condición, no sé cómo decirlo, porque en realidad ni siquiera lo tiene que otorgar, se tiene que vivir, ¿no? Y claro, justamente, bueno, lo principal para la demanda, digamos, de lo que vendría siendo el movimiento Mapuche en Resistencia es la devolución del territorio, porque es una demanda bastante concreta, bastante realizable, si uno lo mira desde un punto de vista político, es simplemente una decisión de gobierno, digamos, a pesar de que tenga inmensos costos, de costos políticos, todos lo sabemos, pero no es algo tan difícil de soñar. La devolución del territorio es la aspiración principal y se puede concretar porque no se refiere simplemente a decir ya, ahora nuevamente del sur al Biobío para adelante, o sea, para abajo va a ser todo mapuche, sino que la restitución apunta primero a la restitución quizás de los títulos de merced, que producto de la dictadura de Pinochet fueron bastante diezmados, reducidos quizás al 1%, y luego de eso también la restitución a los errores que cometió el Estado producto del genocidio, para devolver tierras que estaban reconocidas dentro del territorio mapuche y que se pueden delimitar específicamente, que claramente son muchísimo más de lo que hoy día está reconocido, pero son elementos delimitables, contrastables, verificables. El pueblo chileno, si es que en el fondo busca el apoyo a esta demanda, tiene que, yo creo que primero, tratar de entender justamente cuál es el objetivo principal, que es justamente el territorio. Devolviéndose el territorio, se devuelve la autonomía, porque se entrega de nuevo a las comunidades la posibilidad de decidir dentro de su territorio la forma en que ellos quieren desarrollarse a futuro. Excelente, estamos escuchando la voz de Jorge Guzmán, Peñi, compañero ahí, abogado de las comunidades del territorio Huenteche. Peñi, le pedimos un favorcito, vamos en una pausa musical. De hecho, le pedimos por lo pronto que piense en alguna cancioncita, si usted ahí quiere, para la despedida, a ver si es que se saca algún temita y lo podemos descargar acá. Espérenos ahí en línea, porque hay muchas cosas que comunicar, y particularmente el estado actual de la situación, ¿no? Ningún problema. Ya, entonces, ¿con qué nos vamos, compañera? Nos vamos a ir a escuchar a Memoria Negra con Caos Pirata. Se llama Silenciose Insurrecte, así que nos vamos con ese rap y continuamos en Aire Puro. Con los pasos meticulosamente pensados, detallados en la voz de la coherencia, de enfrentarse al mundo de la violencia cotidiana y sistematizada y arrojado en la exclusividad de libertad, conversaciones clandestinas que culminan la preparación de los hechos. No hay tiempo para pausas, no, no hay tiempo para pausas. La urgencia de este libro es lo que me empuja a tomar poco y arriesgarlo todo. Faltan pocos minutos para hacerles saber que siempre estuvimos aquí. Bajo sus narices, las manos me sudan. El frío del metal que escupirá nuestro odio está dispuesto, bien preparado. Oculto, siempre oculto, no debe ser sorpresivo para ellos. Los eventos del principio del orden porque por el trabajo de todo este acuerdo de organización. Cada pensamiento de revuelta, atencionar a la acción directa. Cada clandestino un hermano de propuesta. Asumimos las consecuencias. Cada pensamiento de revuelta, atencionar a la acción directa. Cada clandestina una hermana de propuesta. Ya asumimos las consecuencias. Fuego al suelo, peluquín y ropa desechable. Dejemos de pelar el cable y vamos a darle nuestro nihilismo desagradable. Fallo vamos a sacarle, vamos a robarle de venganza, saciar mi sed. No importa cómo empecé, figúrese usted que desde aquí yo ya no puedo devolverme. Cuando temo a chuche tu madre, viste mi hija este bolso de billetes llenes. Todos los cajeros que revienten, rap delincuente, enseñando dientes, estamos de frente. Tratar de hacer carrera antes de ser reincidente. Y si no, que igual no pararé. Son estos pensamientos inflamables, guerra, muerte. Tranqui, compa, si no puedes, quítate. Que esto no se trata solo de valientes. Es el odio en el inconsciente el que te empuja hacia los vórtices. Nunca perdonaré, nunca olvidaré. Sangriada tu nombre, se escucha a todos los once. Se inmortaliza otro combatiente, que la venía corta con fuego lo recuerde. Te la mandé presente, que todos los cajeros revienten. Tuviste suerte, guardia hueta, que la vereta no reventara tu jeta. Dijo que hiciste las maletas, talla aguja que en la calle las balas son baratas. William Vera, la señorita venganza, está hambrienta de la sangre de tu familia muerta. La descuartizará y esperará, solo para servirte la fría. Planea y conspira, palabras, acciones, vale y benzina. Esta de chauche lista ahora, cualquier hora. Me traga en la chaqueta ya, cada hora. Cada pensamiento de revuelta, atencionar. Cada acción directa, cada clandestino, un hermano de propuesta. Ya asumimos las consecuencias. Cada pensamiento de respuesta, atencionar a la acción directa. Cada clandestina, una hermana de propuesta. Ya asumimos las consecuencias. Se debe estar en guerra contra esta bastarda sociedad. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, este programa que lleva unos 14 años tratando de develar, de demostrar de que existe una relación social, política y ambiental de las problemáticas, que las miradas son diversas y que debemos dialogar para poder comprender cómo avanzar, ¿no? Los pueblos somos diferentes, pero también hay cosas que nos unen, ¿ya? Y en ese sentido queremos preguntarle muchas cosas a Jorge Guzmán, con quien estamos hablando, que es abogado de las comunidades del territorio Huenteche. Particularmente, Peñi, le queríamos preguntar por el estado de hoy, el estado decretado hace poquito por Piñera, por el dictador, el estado de emergencia, la militarización, este proceso. ¿Cómo lo observan ustedes? ¿Cómo lo observa usted? Sí, Piñera decretó estado de emergencia el 13 de octubre con la finalidad de mantener la represión en las diversas partes de lo que es el territorio de Huelmapu. Ahora bien, esta no es una práctica, o sea, no es una acción que uno le pueda sorprender porque el territorio ha estado militarizado desde hace muchos años. Se ha denunciado hace mucho tiempo que las fuerzas de orden público, Carabineros de Chile, se han transformado en una policía militarizada y eso hay imágenes y videos de sobra para poder acreditarlo: tanquetas, fusiles, disparos a mansalva, abusos por doquier. No es un escenario que sorprenda. Es más, de hecho, durante todo lo que ha sido la administración Piñera siempre se han buscado las formas para, de la forma quizás más solapada posible, traer la mayor cantidad de fuerzas represivas al Gualmapu, sea con el fortalecimiento de recursos a entidades de inteligencia, con la compra de tanques, de vehículos blindados, con lo que fue el comando Jungla, hace muy poco con lo que fue la pandemia que se instauró el estado de emergencia, se discutió la idea de hacer estos patrullajes mixtos entre carabineros y militares, cuestión que finalmente fue desechada por ilegal, pero desde ahí se ha estado intentando buscar cualquier fórmula para traer militares al Gualmapu. Cuestión que hoy día, claro, se está desarrollando, quizás Piñera se acostumbró a tenernos a todos en estado de excepción, y en ese sentido dijo ya, esta vez a nadie le va a llamar tanto la atención. Ahora, esta nueva militarización o remilitarización que está a contar del 13 de octubre, según se ha dicho en los medios de prensa afines quizás al gobierno, no debiera traer supuestamente acciones directas por parte de los militares en las comunidades, pero lo que sí también se dice y a veces no se entiende es que ellos van a apoyar desde la logística. ¿Y qué significa apoyar desde la logística? Las Fuerzas Armadas, bueno, cuentan con un presupuesto inimaginable y todo lo que se han robado, además, sigue habiendo mucha plata. Cuentan con muchos recursos tecnológicos, herramientas de inteligencia, de seguimiento, de interceptaciones, aviones que vuelan sin conductor para hacer filmaciones o sin sonido, o drones especializados, una serie de cosas que Carabineros no tiene hoy día. Y todas estas herramientas van a estar al servicio de Carabineros para justamente infiltrarse estar lo más posible en las distintas comunidades del territorio. Es decir, los militares quizás no van a actuar disparando, pero van a poner toda su artillería de inteligencia para poder infiltrar a las comunidades y que luego de eso se trabajen con Carabineros de Chile, allanamientos, detenciones, y va a haber un recrudecimiento, sin duda alguna. Van a haber muchas personas que pudieran ser detenidas, quizás no en lo inmediato, pero esto sí va a traer consecuencias a futuro. Y las van a pasar no como acciones de militares, sino que como procedimientos desde la fiscalía hacia delincuentes, porque finalmente lo que hace el Estado es invisibilizar la dimensión política del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche, tratándolos a todos simplemente como meros delincuentes, terroristas, que buscan alterar el orden público y que no tienen nada más que hacer que andar tirando piedras. Claro, claro. Bueno, sí, la criminalización de los pueblos es una práctica constante de los gobiernos en este Estado. Inclusive con nosotros, digamos, por eso se lo digo, aunque claro, con las diferencias pertinentes. Peñi, yo sé que estas cosas caen en el plano más simbólico, no sé, pero hay señales como por ejemplo el alcalde de Tirúa que no prestó las dependencias para los milicos. ¿Cómo ven estas cosas? ¿Qué cree usted con estas instituciones u otras, cierto, o el resto de los pueblos? ¿Cómo ve usted que están actuando, cómo están tomando decisiones territoriales con respecto a este estado de emergencia, esta militarización? Bueno, en el amplio espectro del mundo mapuche hay muchas voces y también de distintos colores políticos. Adolfo Millabur es un alcalde que lleva muchos años en el municipio de Tirúa. Inicialmente partió con la CAM, luego su discurso fue suavizándose un poco. Bueno, cada acto, cada acción que en el fondo vaya en la línea, digamos, de evitar lo que se pueda dentro de lo que es la militarización, por supuesto que se agradece. Ahora, al menos la visión que uno puede tener, y no visión propia, sino que a partir de lo que se ha conversado con las distintas comunidades, con las personas que están en proceso de resistencia, las acciones que finalmente valen son las que ejercen directamente el control territorial y la lucha por la autonomía. Lo otro, claro, siempre se va a agradecer y siempre útil, lo mismo que están haciendo las constituyentes, la Natividad Anquileo, la Rosa Catileo, que hoy día también va a estar a cargo del comité político, que son personas que también son del territorio, que conocen la realidad de aquí, obviamente van sumando, claro. Pero lo fundamental, lo imprescindible, son las acciones de resistencia. Buenísimo. Peñi, por fuera de micrófono, usted me decía de que usted como abogado, además de muchas causas, que agradecemos que existan personas como usted que las llevan, ¿cierto? Porque a nosotros siempre nos agradecemos a las personas que están ahí enfrentándose a los juzgados, hermano. Creemos que es un espacio, ¿cómo decirlo? Bueno, patriarcal, terrible, muy... con estos fiscales criminales, mafiosos a nuestro parecer. Entonces agradecemos las pegas que hacen ustedes. Y particularmente usted nos decía que llevan una querella bastante interesante con respecto al gobierno de Piñera y los estados de excepción. Sí, a ver, bueno, es cierto que la judicatura siempre es un escenario bastante extraño, más en especial acá en la Araucanía, como se le dice, es a veces hasta burlesco, caricaturesco. Los fiscales también son jueces, se defienden entre ellos, son parte también de la intendencia, trabajan con las asociaciones de latifundistas, se reúnen entre ellos, digamos, y entre ellos mismos resuelven todo, acusan, condenan, investigan, son parte de la policía. Básicamente son todos un mismo círculo, es muy difícil no darse cuenta de este chanchullo, de este enredo que se está haciendo. Ahora, desde la vereda judicial, con algunas de las comunidades del territorio huenteche, en marzo del año pasado, el 29 de marzo, se presentó una acción judicial que es una querella en contra de Sebastián Piñera por el delito de genocidio. Entendiendo este no solo como el genocidio histórico, que está reconocido entre los años 1860 y 1890, sino que directamente por los actos desde la administración Piñera que han contribuido a la militarización del pueblo mapuche. Uh-huh. Es decir, por haber hecho toda una serie de prácticas tendientes a reprimir a las comunidades, a generar una alarma en la población mucho mayor de la que pudiera ser por los supuestos delitos que se están cometiendo, a causar muertes, a causar detenciones, a causar una amenaza constante a cada persona que vive en una comunidad de verse expuesto a morir producto del solo hecho de pertenecer a una comunidad que está en proceso de resistencia. Claro. Lamentablemente estas muertes ya han existido desde el 2017, 2018, que bueno, por lo que queríamos hablar de Piñera, Camilo Catillanca, bueno, detenciones, heridos, todo lo que fue el Comando Jungla, y a esto también se añade el uso y abuso de los estados de excepción, no solo para controlar la pandemia, sino que también para aprovecharse de eso y militarizar la Araucanía, como hoy día derechamente se está haciendo. Uh-huh. A principios de este año se habló mucho de los patrullajes mixtos, se llevó incluso al ministro de Defensa a una interpelación en el Congreso de patrullajes que iban a hacerse entre militares y carabineros, supuestamente para favorecer las condiciones sanitarias, pero que en la práctica se desarrollaron justamente para la represión de las comunidades mapuche. Patrullajes mixtos que finalmente no resultaron, se habló en un momento de decretar estado de sitio, y hoy día, bueno, de extender el estado de emergencia solo para la Araucanía, con una finalidad supuesta de controlar el orden público producto del narcotráfico. Narcotráfico, claro, que no es la esencia de este problema, que puede haber sin duda como en todas partes de Chile, claro, pero aquí se está trayendo a los milicos no para el narcotráfico, sino que para reprimir a comunidades mapuche que están en proceso de recuperación territorial. Por eso se presentó una querella por genocidio, y hasta el día está en tramitación a cargo de la Fiscalía Regional de Puerto Montt. Bueno, en general, después de años quizás de experiencia no solo propia, sino que también colectiva, uno aprende que de los tribunales no se puede esperar mucho, quizás, claro, pero al menos esto está en tramitación, se espera que salga información relevante, que se pueda acceder a determinados documentos, oficios, que vayan mostrando en el fondo en los papeles cómo ha sido el trabajo del gobierno frente a este conflicto, y que idealmente en algún momento, sea por esta causa, sea por los delitos de lesa humanidad que cometió Piñera durante el estallido, o por último por los Panama Papers, por ladrón, como Pinochet, que no caiga por genocida, sino por último por ladrón, pero que en algún momento pague alguno de los crímenes que ha cometido. Claro. Oiga, Peñi, nos dan ganas de conversar con usted muchísimas cosas, ahí también decíamos fuera del micrófono que estos temas son, hay mucha cosa que decir, y bueno, le agradecemos desde acá, desde el Aire Puro, desde la Radio Placeres y desde las radios que nos retransmiten su voz. Ojalá que podamos hablar en otro momento, si no en este programa, en otro. Y para la gente que está escuchando, ¿a qué páginas web o sitios de información usted lo referiría para, no sé, por ejemplo, saber cuándo se vienen adelanto en esta querella, ¿cierto? U otras informaciones que resulten relevantes para las comunidades que usted representa. Sí, bueno, como ustedes muy bien saben, ya que son una radio que siempre ha estado, digamos, fuera del que podría ser el monopolio de los consorcios de la radio emisora, la información a veces más confiable es la que se entrega por este tipo de vías, al menos en relación a las cosas que uno pretende informarse. En este sentido también distintas comunidades u organizaciones o medios independientes tienen algunas vías de comunicación. Hay uno que es muy interesante que está desarrollando un fotógrafo de 10 meses que es Sur Identidad Gualmapu, que va subiendo información, contexto, noticias, fotografías de los distintos procesos de recuperación, de las detenciones, de los allanamientos. También las comunidades de Huenteche, que son un organismo que ha ido creciendo bastante en cuanto a desarrollo político, social, económico, se hacen Trasquín, se hacen Dragún, y un montón de prácticas que en el fondo van renovando el ser mapuche, digamos, el mapuche que tienen también sus medios de difusión, que sería la página de autoconvocatoria Huenteche. Todo esto está en redes sociales, en Facebook, en cualquier parte, ¿no? Bueno, ya es muy fácil acceder a estas cosas. Creo que son medios, esos dos son bastante idóneos para saber qué es lo que está pasando. Bueno, además de los que ya conocemos, quizás, que son Radio Curruz, la Mapo Express, entre otros también que ya tienen su trayectoria. Buenísimo, Jorge Guzmán. Entonces, palabra al cierre, le agradecemos. Muchísimas gracias por esta entrevista. Le deseamos lo mejor a usted como abogado, como en su comunidad, en sus piños. Que esté bien. De hecho, les deseamos un excelente mate hoy día, que se tomen unos buenos mates ahí con la gente. Y harta fuerza, pues, compañero, porque, como le decíamos, estamos muy agradecidos a las labores de ustedes como abogados de los pueblos. Sí, no, muchas gracias a ustedes, porque en realidad la palabra mía no tiene mucha trascendencia, creo yo. Uno como participante, como asesor, digamos, asesor técnico, refiero yo, no tiene la relevancia que sí tienen las verdaderas personas que están en proceso de lucha, que están en el Huichán, que están haciendo recuperación territorial. Hay muchos que están cayendo día a día, detenidos, presos, investigados. El día de ayer, un Peñi Machi en Huichán, para las casas, cayó preso por usurpación producto de, o sea, una acción en todo caso inusitada para lo que significa el delito de usurpación. La usurpación hoy día en el Código Penal tiene una pena de multa. Una persona que ingresa a un terreno, en el peor de los casos se lleva una multa. Pero como estamos en el Guanmapu, esta persona por ese delito de multa quedó presa. No. Entonces eso también nos habla del abuso y el exceso de la judicialización para tratar un tema que es netamente político. Claro. El Estado hace mucho tiempo no se ha hecho cargo. Entonces se agradece la posibilidad de poder usar el mecanismo quizás como herramienta de difusión de lo que hay muchas personas que están haciendo, que merecen reconocimiento, que merecen apoyo y que están haciendo una lucha que es no solo justa, sino que necesaria. Aguante Peñi, que esté muy bien, Peucayal. Ahí teníamos la voz de Jorge Guzmán. Yo por mi parte quedo impresionado. Tenemos mucha, mucha labor por delante. Atacar el racismo, la xenofobia, transformarlo todo. Es nuestro deber, cabras, cabros, cabres, y desde todas las perspectivas. No hay una más que otra. Hasta el momento, digo yo, con el estado de la realidad, yo creo que todas las perspectivas. Entonces vamos dialogando para que avancemos en lucha. Agradecemos entonces ahí a Jorge Guzmán, pero como él mismo decía, a las comunidades que están en resistencia, muy necesariamente que lleguemos a esa autonomía, po. Y no solamente el territorio mapuche, sino que todos los territorios tienen que tener autonomía. Sí, todos los territorios ahí en organización, en defensa, y que es un poco lo que está pasando, pues. Por eso también sacan tanto las policías a las calles, porque hay movimiento, hay muchas acciones en los territorios. Así que bacán, bacán ahí todo lo que nos comentaba el compita. Yo creo que vamos a seguir llamándolo en otras instancias porque mucho que hablar con él. Así que agradecidos también. Nos vamos a ir con una cancioncita de Transmutar, una cancioncita en memoria de Bausis. Esta canción se llama Irsa, Progreso y el Evangelio, una grabación casera, así que ahí póngale todo el oído y seguimos aquí en este aire puro, transmitiendo en vivo desde una jornada de muralismo que se está haciendo en la Quebrada El Batro. Esto es en la comuna del Quisco, un espacio amenazado por inmobiliarias, así que aquí ya está llegando la gente, se está armando espacio para niñeces, ya está el muro preparándose para hacer el mural. Así que para quienes estén escuchando y se motiven a venir, esta jornadita va a durar todo el día, así que acérquese nomás aquí al Puente del Batro en El Quisco. La Amazonía se quema y no arde sola. Son los bastardos y su estrategia esclavizadora. La IRSA pretende unificar el continente, así devastar bosque, monte, río, estero entero. Para su producto poder exportar una carretera de mar a mar. La ganadería, macroagricultura genera desierto, un futuro incierto. Más muerto que vivo han tocado el último rincón de tranquilidad. La humanidad no merece piedad. Su interés es androcentrista. Nos clasifica, nos tiene en su lista. Las plantas nativas, los pueblos antiguos que era aniquilar. Pero de toda la especie, los wifi nos cuentan, susurran historias. Se abre el sendero. En memoria y flagelo negro se expanden a cuerpos de humanos sangrientos. El viento trae consigo el aullido del puma al jaguar, que en un abrazo de fuego transmutador abandona su cuerpo animal. Ave, espíritu, lugares, personas que ya no están por la codicia del hombre blanco, que aún no entiende que en este lugar debe callar, que su existencia, nuestra existencia repugna ante tanta belleza de la Via Yala. Que resistencia central que nos llama a dar cara, abandonar ciudades abortando la calma pasiva que nos hace cómplice con el imperio especista transnacional. Suicidio masivo, tierra antihumano, antinatal. Guerra antihumano, antinatal. Millones de hectáreas de bosque ardiendo, guerreras salvajes se están extinguiendo. Pero la piu que no va a desistir, ni a la tortura, ni a la tristeza que es verle partir. Donde hubo humanos civilizados, la pena abunda, una turba iracunda se junta al ocaso. Destruye hidroeléctrica, bomba y abrazo, el agua regresa a su flujo que ya no se ha ido. Solo está presa, culpada de darle la vida a la naturaleza. Rebelde de oficio, rompiendo edificio, que llueva benzina en todos los servicios de seguridad. Macri, Bolsonaro y Piñera, todos juntitos ardiendo la guerra. Y que su ceniza no vuelva a la tierra, que ni de abono le podría servir. No lo necesita para existir, de en Pupeñi y Pulamien, que Tsukimun como el renoval va a revivir. Cada semilla avanzada ha encontrado un lugar para poder resistir. Si se cansa, descanse, no hay tiempo para echarse a morir, que el caos ya viene, el caos está cerca, el caos ya viene, el caos está cerca, el caos ya viene, con fuego y a pulso, desalambrando y botando la cerca, los mares se salen, destruyen la ciencia, estrellas se caen sobre las cabezas de quien nada piensa, las flores, las plantas nos dan el ejemplo con su resiliencia. Las flores, las plantas nos dan el ejemplo con su resiliencia. Las flores, las plantas nos dan el ejemplo con su resiliencia. Mapuche Huichafe nos dan el ejemplo con su resistencia. Soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes. Y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. La empresa Transelec ya ha sido multada por incumplir compromisos de reforestación en proyectos previos. La Superintendencia del Medio Ambiente, SMA, formuló cargos graves contra la empresa. Chiloé Libre. Hashtag Chiloé sin saqueo energético. El estudio de impacto ambiental presentado por Transelec no considera impacto significativo en territorio huilliche en Chiloé, restringiendo ilegítimamente el derecho a consulta indígena garantizado en nuestra legislación. Chiloé Libre. Hashtag Chiloé sin saqueo energético. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Volvemos en este Aire Puro en su versión 705. Estamos transmitiendo desde la jornada muralista de Quebrada El Batro, un territorio amenazado por las inmobiliarias extractivistas, un territorio muy hermoso. Además, estamos juntito a la playa, mirando este marcita hermosa en un día muy soleado, un lugar lleno de flores. Ya está llegando la gente aquí, niñeces, se está armando todo el espacio, preparando todo para comenzar esta jornada. Y tenemos aquí a una de las personas organizadoras de este encuentro, de esta jornada muralista. Así que le saludamos, compita, ahí. Qué bueno que se esté dando todo esto. Pues, si nos puede contar ahí un poquito para contextualizar de qué va esta jornada, por qué es tan importante también que nos reunamos el día de hoy. Hola, hola a todos. Bueno, esta jornada se hizo más que nada como para empezar a visibilizar el territorio que está un poco, como decías tú, amenazado. Se organizó como con las vecinas, los vecinos de acá, porque no queremos ni nadie está de acuerdo para que este lugar se venda a las inmobiliarias. Es la desembocadura de una quebrada enorme, corre agua, hay agua, hay vida, y bueno, todo esto quiere ser demolido, pues, para colapsarlo con 70 departamentos, como unos 5 edificios ahí, dependiendo de la densidad, se ven los pisos de cada edificio. Se conversó también con los vecinos aledaños y como que en verdad nadie está de acuerdo. Tiene que ver mucho también con el plan regulador, con las modificaciones que se hicieron con el plan regulador que se está proponiendo ahora. Bueno, ahí hay un compita también que está como más interiorizado en el tema en cuanto a tecnicismo y todo eso de las modificaciones del plan regulador que vigente al actual que se está proponiendo. Y eso, como que se invitó a toda la comunidad que quisiera participar. Se va a hacer un mural con se invitó como unos muralistas que han estado también participando en otros territorios en defensa acá del litoral, el humedal de Córdoba, en la plaza de los mosaicos también estuvieron los chiquis, en la isla, en distintas partes han estado como ahí poniéndole bueno con su arte, con su pintura, para visibilizar de una forma mucho más linda los lugares que hay que proteger. Sí, qué importante. Igual la protección no solamente va desde el mural, ¿cierto? Son distintas acciones las que se están haciendo, pero qué importante es que sea desde el arte, que sea algo que vaya a quedar plasmado aquí en el territorio. Este mural va a quedar ahí justito desde la avenida, se puede ver. Claro. Entonces está buena que se hagan todos esos llamados para cuidar el territorio, para defenderlo. Ahí, como tú decías, está una larga quebrada. De hecho, hay gente que está desde otra organización en relación también a la quebrada del Batro, pero en la zona alta. Entonces claro. es un curso de agua, es una cuenca que está en protección desde sus comienzos hasta el final, pero que también por lo mismo o en relación está amenazada desde el comienzo hasta el final. Claro. Como que se quieren hacer proyectos inmobiliarios en todo lo largo de esta quebrada. Entonces ahí pues buenísima que se estén dando estas actividades, estas jornaditas de visibilización de lo que está pasando. Claro, porque una cosa es como llegar a las personas que del círculo cercano, pero otra cosa también es informar a la gente que se va a ver afectada con si es que se llegase, cosa que no va a pasar. Eso, que no pase, decretemos. si es que llegase a pasar, la gente aledaña va a verse muy afectada, van a colapsar. O sea, ya no hay, ya con la gente que existe hay problemas de colapso en cuanto a fosas, alcantarillados, el tema del agua, el tema de la luz. Son cosas súper delicadas que con 70 departamentos, supongamos ya 5 personas por departamento, dejémoslo en 3 personas por departamento, ¿cuántas personas van a llegar a habitar un lugar que no está preparado para eso? Y además van a obstaculizar todo el curso natural del agua de la quebrada, de la flora y fauna también que hay acá. Entonces es súper importante que la vecina y los vecinos que no son como del círculo común y corriente con la que nos relacionamos, que sepan y que también quieran articularse y también mostrar su descontento de que no quieren y hacer valer eso de que no quieren. O sea, se puede hacer un llamado a todas las personas que están oponiéndose con esta construcción, digamos. Sí, porque ahí antes de que empezara la transmisión, cuando estaban preparando el muro para pintar, nos contabas que gente vecina aceptó que se ocuparan los muros de su casa para hacer este mural, porque también están en oposición a estas construcciones. ¿Qué te comentaban ahí la gente? ¿Qué han podido ver ustedes como vecinos de este sector? Claro, fuimos a hablar con unos vecinos de acá que son como los dueños del muro que se va a pintar, y como que ellos habían escuchado, para ellos era más que nada como un comentario, como un mito, claro, como un mito, un comentario de pasillo, así como no, pero no va a ser. Y yo en verdad así como que le dije, sí, lo que pasa es que está más amenazado de lo que se dijo. Es como ya se están tomando las medidas, se están moviendo las cosas para que eso pase, entonces también hay que moverse como entre nosotros para que no pase. Punto. Como que lo conversamos y nada, feliz, dijo, ocupen todo, pinten todo, así como súper contento y apañando también la causa. Así que, hay que darle, hay que articularse, hay que desear y hacer también, pues, para que este lugar siga protegido. Eso, entonces el llamado a participar de esta actividad, para quien esté escuchando por Radio Las Quienche aquí en el Litoral Central o por Radio Placeres en Valparaíso también, que se pueda pegar el pique para acá y venir a aportar en esta jornada, si nos hace ahí un llamadito para participar y cómo llegamos para la gente que tal vez no conozca mucho el lugar. Claro, bueno, vamos a estar aquí en el Puente El Batro. El muro va a estar son dos entradas de caminito de tierra, van a estar abiertos desde la avenida principal, se ve la gente, el toldito, hay espacio para niñes, hay una ollita común con lentejitas para el almuerzo, así que no sé, traigan traigan su brochita, su rodillo, sus pinturas, sus cositas para sus alimentos para compartir, y si no tiene nada, venga igual, con su presencia también vale. Sus manitos ahí para pintar. Sí, sus manitos, sus canciones, capaz que haya un micrófono ahí por quien se motive a cantar sus cositas. Y Napo, bienvenides a todas las personas que quieran venir a compartir. Esa, muchas gracias. Oiga, me preguntan por interno, si tiene ahí los nombres o si es que quiere y puede también comunicarlos, de personas, actores involucradas en este proyecto que se quiere hacer de construir este edificio en la Quebrada del Batro. Bueno, acá sí, los dueños son Esquela. Y de las personas que quisieran como comprar inmobiliarias o eso, no tenemos en conocimiento como el nombre de la inmobiliaria que quiere comprar. Lo que se sabe, claro, que no son inmobiliarias como chilenas, son como multinacionales. Claro, y es que entonces el personaje que quiere permitir que este terreno, dueño actual de este terreno, quiere permitir que se hagan esas construcciones. Eso. Ya pues, importante dato ahí. Entonces, hoy 23 de octubre nos convocamos en esta jornada muralista en la Quebrada del Batro, así que véngale nomás, como decía la compita aquí, si es que no tiene algún insumo para aportar, tiene su mano, tiene su presencia, tiene ahí su buena onda, así que venga nomás a aportar en esta jornada que está ahí recién comenzando, toda la gente se está convocando aquí en este espacio, así que queda harto todavía. Sí, pues vamos a estar aquí lo que dure la luz. Esa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias también por la convocatoria, por el llamado que se está haciendo. Ya, pues entonces vamos a poner la cancioncita que le habíamos pedido que nos mandara el Peñi Jorge Guzmán, que nos mandó nada más que nada menos que una canción de MC Millaray. Y como nos gusta MC Millaray, la vamos a poner al tiro. Oh, pero hay un problemita, parece. Vamos a tener que ponerla desde otro lado. A ver, mientras tanto rellenamos y te la mando por equipo, ¿no? Ya, pues, búscala. O sea, la busco. Ya. ¿Puede ser o no? Sí, pues. Ya. Y tú rellenáis mientras la busco. Sí, pues, bueno. MC Millaray es una compañerita que hace hip hop y que es tremenda. Ha salido memes y han salido informaciones que de la misma edad, de la exacta misma edad que tiene el muy famoso Marcianeque, es la edad que tiene MC Millaray. Sin embargo, los medios de comunicación hegemónicos se han dedicado a hacer famosos a ese otro personaje y no a la compañera, a la Lamien. Y ella nos trae canciones que son pero precisas, porque canciones que son con sentido territorial, con sentido de la Ñuque Mapu, con el Weichan, la lucha ahí desde Gualmapu. Entonces, bueno, hay una otra razón más por la cual apagar la tele, quemar el diario, apagar esa radio hegemónica y empezar a hacer las comunicaciones entre nosotras y nosotros. Porque claro, la música determina, a mi parecer, determina igual las formas de pensar y de actuar en las personas. Entonces, Radio Placeres, como siempre, está ahí a la izquierda del dial y a la otra vuelta, a los feminismos del dial, hay muchas bajaditas, y al servicio de los y las que luchan, queremos poner esta cancioncita, ¿cierto? Que es de la compañera de la Lamien. Que se me olvidó cómo se llama la canción. No me acuerdo cómo se llama. Descontento, ¿no? Así se llamará. Sí, parece que se llama Descontento. Ya, pues. Entonces nos vamos a ir con esta canción y al aguante de todas las compañeras, compañeros que están en los distintos territorios haciendo y también deshaciendo, porque ambas dos nos sirven, ¿cierto? Vamos deshaciendo las formas que nos enseñaron y haciendo la forma autónoma, la forma linda que vamos construyendo este territorio. Ya, buenísima, se logró entonces, así que nos vamos a ir con esa cancioncita. Esto es Aire Puro en su versión 705 desde la jornada muralista del Batro, así que venga nomás a ponerle todo el aguante para hacer murales en defensa y en protección de estos espacios tan hermosos y naturales de los territorios. Recojan el beat, la pitaya, Ram Mapuche, el Mapu Libre, mi descontento en cuarentena. Para ellos somos el objetivo, somos el enemigo, somos el motivo, el por qué han querido mantener. Thank you.

radioextremo.radioteca.net o en la 96.1 FM. Radio Lafkenche de Litoral Central en el 87.5 FM de San Antonio, comunicando desde la orilla. Radio Comunitaria Villa Olímpica en rcbo.cl, reconstruyendo la vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Radio Minga, desde territorio de Quinchao, Curato de Vélez, en radiominga.org. Radio Elskilstuna Latina, desde Suecia para todo el mundo. Radio Nehuen, con la fuerza de todos. Nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7, a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la quería escuchar en cualquier momento, airepurovalpo.blogspot.com. Aguante las radios comunitarias. Libres. Piratas. Autónomas. Alternativas. O como quiera que se llamen. Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la Red de Medios de los Pueblos. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Estamos de vuelta entonces en este aire puro 706. Y bueno, hay tanta cosa que está pasando, ¿no? Tanta situación, tanta gente detenida, secuestrada por el Estado de Chile. Hace poquito salieron algunos compañeros libres, así que de alguna manera esas son alegrías, pero lamentablemente no es justo. No podemos hablar de justicia porque hayan salido, ellos jamás debieron haber entrado. Pero agradecemos y le mandamos toda la fuerza a las familias, ¿cierto? Sobre todo a las mamitas ahí que recibieron a sus hijes libres, por fin. Y asimismo exigimos la libertad de Giordano por acá, por San Antonio, pero también de todos los compañeros que están secuestrados por el Estado de Chile. Queremos seguir hablando de estos temas de planos reguladores, qué se permite, qué no se permite, cómo le hacemos para participar. Y para eso estamos aquí con nuestro compañero Cristóbal de la Mesa de Trabajo Ambiental del El Quisco. Si es que se quiere presentar desde alguna otra organización también, bienvenido compañero. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por invitarme acá. Bueno, yo participo del Comité Ambiental Comunal del Quisco también y a través del comité me uní a la Mesa Ambiental de Trabajo. Buenísimo, sí, de hecho los comités están buenos, están en distintos lados y hay hasta organizaciones como entre comités también. Compañero, primero lo primero, ¿no? Como cuando hablamos de decisiones territoriales, hay un marco, ¿cierto? Y usted me decía que hay distintos instrumentos los cuales queremos comprenderlos desde acá, desde el aire puro, para toda la gente que está escuchando. ¿Cuáles son los distintos instrumentos y cuál es su jerarquía? Ya, bueno, estos se llaman instrumentos de planificación territorial y abarcan desde la planificación a nivel regional hasta el detalle más pequeño. Entonces, lo más macro es el plan de desarrollo regional, que es lo que define cómo se van a desarrollar los distintos centros urbanos en una región y qué características van a tener. Por ejemplo, aquí en la región, en el 2018 se promulgó el último plan de desarrollo y se enfoca principalmente en qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con la situación del puerto de Valparaíso, con la situación del puerto de San Antonio y también con lo que va a pasar al interior. Se tocan temas desde el desarrollo económico, desarrollo industrial, hasta el tema de la escasez hídrica. Después de ese plan de desarrollo, que es como muy macro, están los planes intercomunales. Uh-huh. Hay distintos planes intercomunales en la región y bueno, aquí en San Antonio está el plan intercomunal de borde Satélite Sur, que involucra desde las comunas de Santo Domingo hasta la comuna de Algarrobo. ¿Es todo el litoral central sur? Sí, También hay uno para Valparaíso, que también, por ejemplo, incluye todo lo que es el área de Valparaíso hasta Quintero, que sería como la parte del litoral norte, y también incluye, por ejemplo, Casablanca. Y si vamos más hacia adentro, están los planes reguladores comunales. Y en parte, por ejemplo, ¿cómo uno puede relacionar estos planes, estos instrumentos de planificación? Tiene que ver con que, por ejemplo, el plan regulador comunal de cada comuna solamente ve lo que es el área urbana. Que esto es lo que el mismo gobierno, entre comillas, define cuál es el área urbana. O sea, cuál es el área ciudad, por ejemplo, ahora que estamos acá en el Quisco, cuál es el área que define la parte urbana del Quisco. Después de eso están los planes intercomunales, que definen también zonas de desarrollo urbano, pero fuera de la zona urbana. Esto quiere decir que define ciertos polos de desarrollo, ¿no es cierto? Sea urbano para vivienda, para industria, para comercio, para lo que sea, según lo que se plantee, ¿no es cierto?, desde la Seremi. Y lo que hacen es entregar normas o zonificaciones con características un poco más urbanas de ciudad en áreas que no son ciudad. ¿De qué Seremi estamos hablando? ¿De qué ministerio? De la Seremi de Vivienda y Urbanismo. Todo eso hasta el nivel de plan intercomunal se desarrolla a través de las Seremi, que son secretarías regionales ministeriales. Perdón, me perdí un poquito. Que sobre los planes reguladores comunales están los intercomunales, y que determinan entonces a través de la Seremía o desde la Seremía estas zonas de desarrollo urbano fuera de las áreas urbanas que ya están catalogadas, por decirlo así, por los planes reguladores que están a cargo de la alcaldía, ¿no? Sí y no. Ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, la alcaldía o los gobiernos locales son los que promulgan, ¿no es cierto?, la ejecución de estos planes reguladores. Pero el plan regulador, para que esté aprobado en sí, más allá de tener la aprobación, ¿no es cierto?, del Consejo, también tiene que tener una visación del gobierno regional, y tiene que cumplir con ciertas características. O sea, tiene que haber un estudio hídrico sobre la capacidad hídrica que va a tener la comuna en el plan que se pida. Tiene que haber una memoria explicativa, que lo que hace es como definir más o menos los rasgos de cómo quieren que se desarrolle, ¿no es cierto?, el centro urbano. Entonces puede ser, no sé, queremos que haya desarrollo industrial, queremos que haya desarrollo comercial, queremos que haya turismo, creemos que, no sé, pues son importantes estas zonas, estas áreas, o queremos generar cierto desarrollo como sociodemográfico. O sea, es más o menos ver como en abstracto cómo tendría que ser la ciudad. A eso se refiere a la memoria explicativa. Y ya con esas dos cosas se pasan a los otros dos instrumentos, que es la ordenanza, que la ordenanza fija como las reglas del juego en el plan regulador. O sea, te indica las alturas en lo que uno puede construir, te indica las densidades, indica los usos de suelo, va como al detalle. ¿Ordenanzas municipales? No, es la ordenanza del plan regulador. Ya. Y junto con eso, el cuarto documento es el plano regulador, que a diferencia de lo que uno le dice plan regulador, claro, porque tiene que ver con una planificación del territorio, el plano regulador es eso, es un plano que muestra las zonificaciones y la vialidad. Ya. ¿Cuáles son como a nivel como de planificación las problemáticas o las cosas que siempre hablamos? Tiene que ver un poco con el vacío que hay entre lo que es que no hay una planificación territorial de lo rural. La planificación aquí en Chile solamente se enfoca en el desarrollo urbano. Entonces tú vas, por ejemplo, plan regulador comunal abarca solo zona urbana y delimita una zona urbana. Los planes intercomunales también lo que hacen es dar ciertas características urbanas a ciertos polos de desarrollo que están fuera de la ciudad. Y, por ejemplo, todo lo que no está dentro de esos planes queda sometido a lo que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Y en este sentido la ordenanza no es muy buena porque es demasiado abstracta. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo súper clásico, como lo que pasa ahora en Casablanca. Hay varias viñas, ¿no es cierto?, que ya están muy cerca de la ciudad, pero están en zonas rurales. Dejan de producir viña, se lotea y se hacen parcelas de agrado. Lo que de repente no es muy beneficioso porque no son espacios como de trabajo, ¿cachai? O de desarrollo rural. Siempre se trabaja bajo la misma lógica como de ciudad. O sea, yo creo que acá arriba va a pasar lo mismo con todas las plantaciones de pinos. Van a parar de hacer pinos porque les va a convenir o hacer parcelas o hacer edificios. Y si se fijan, esa siempre es la lógica. Y tiene que ver porque no existe una planificación, que se vaya a definir el tema rural. Estamos escuchando entonces a Cristóbal, nuestro compañero ahí del CAC del Quisco y también de la Mesa de Trabajo Ambiental de la misma comuna. Nos vamos a ir a una musiquita, compañero, para ahí que la gente se prepare un mate, empiece a picar la cebolla para el sofrito de la comida, o cualquiera sea la actividad que esté haciendo. ¿Ah? ¿Está lista la comida? Me dice, oye, sí, por acá vamos a tener una olla común, vamos a tener su buena comida. Así que nos vamos a ir con alguna música, ¿o no, compadre? Sí, nos vamos a ir a escuchar Flor de Guayaba, se llama Agua la canción, así que para que nos vayamos bailando y considerando todas estas agüitas que hay que protegerlas, hay que cuidarlas. Y recuerda que estamos de la jornada muralista del Batro, así que si se quiere sumar, venga nomás, porque se necesitan hartas manitos, un muro bien grande, hay que dejarlo todo pintado hoy día, así que véngase nomás aquí a la quebrada del Batro. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. La grieta. Charaki, Gilatanaka, Cuyacanaka. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aini y estamos en Aire Puro. Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro, compas, toda la gente que está organizando los distintos territorios, aguante, mucha fuerza, es necesario que nos vamos conociendo, dialogando, fortaleciéndonos como organizaciones en la diversidad que eso significa y en los lindos diálogos que nos permitan avanzar, ¿no? Para defender todos los territorios. Estamos aquí hablando con nuestro compa Cristóbal desde el CAC del Quisco, la mesa de trabajo ambiental también de la misma comuna. Hicimos un paneo, ¿no? Existe el plan de desarrollo regional, plan intercomunales de los planes reguladores comunales y el plano regulador. Sobre estos instrumentos, ahí hay ciertas incidencias que podríamos hacer como pueblo, ciudadanía, como organizaciones, ¿no? Sin embargo, están mediados por otras instancias de las cuales no participamos. Y particularmente hay una que a mí me gustaría decir, que el DOM, la Dirección de Obras Municipales, que tiene el nombre de municipales, no es parte del equipo elegido por quien usted vota como alcalde, sino que es un ser que viene desde el ministerio, y el ministerio sabemos que son designados por los gobiernos de turno. Entonces eso creemos que en principio es muy importante saberlo, conocerlo, porque ahí hay otros intereses que no están representados por su gobierno local, si es que usted votó por ese gobierno local, pero además hay otras instancias de las cuales nosotros no podemos participar. Por eso le queremos preguntar a Cristóbal, ¿cómo podemos hacer para... ¿dónde están nuestros espacios de incidencia en este tipo de instrumentos? Pucha, como comunidad, los espacios de incidencia son muy pequeños, o sea... Para contarle un poco, por ejemplo, por ley, la única instancia de participación que hay para los planes reguladores es una vez que este plan se promulga y se expone durante 30 días para que la comunidad pueda hacer sus observaciones. Aquí, en el caso del Quisco, fue un poco distinto porque desde el municipio plantearon instancias de participación temprana. Lo que no quiere decir que sean vinculantes, o sea, en el sentido de participación real, no hubo, o sea, te pusieron una cosa al frente, te explicaron, te hicieron elegir, pero en verdad nunca le preguntaron a las personas ¿cuál es el tipo de ciudad en la que quieren vivir o en la que imaginan proyectar, no sé, de aquí a 20 años, que es más o menos lo que puede llegar a durar un plan regulador? Siempre se planifican como a menor tiempo, pero con todo el tema de lo burocrático que es hacer un plan regulador, uno sabe que va a quedarse con ese instrumento por lo menos unos 20 años. Oye, y cuando tú decís que... Perdón. Que cuando tú decís de que el plano regulador o el plan regulador comunal es promulgado, ¿qué quiere decir eso en términos técnicos? ¿Que el consejo lo votó y lo aprobó? Sí. Ya. Y esa es solo una instancia. Una vez se vota. Sí, una vez se vota. Ya. Y después de que se vota, no hay vuelta atrás. Sin embargo, en los otros planos, tienen instancias de participación o de presión política, económica, no sé cómo decirlo, los lobistas, decíamos. ¿Cuáles son esas instancias? O sea, es que esas instancias, por ejemplo, para quien hace lobby, puede ser en cualquier momento, uno a través de ley del lobby, como representante de alguna empresa o de algún grupo de interés, uno pide audiencia, sea a nivel de gobierno local o a nivel de gobierno regional, y uno le plantea a la autoridad, ¿no es cierto?, cuáles son las intenciones y a qué es lo que uno quiere llegar. Uh-huh. Y ellos ven si incorporan o no ¿no es cierto?, lo que pueda pedir el lobista, si es que esto también se enmarca dentro de los lineamientos de la planificación. Lo que, pucha, casi siempre está direccionado de esa manera. Y un poco hacer una pequeña pausa en relación a al nombramiento de los directores de obra. Ese cargo es específicamente el que no se nombra directamente desde las alcaldías. Este se nombra desde las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda, desde las Seremis. Y lo que hace en este sentido el municipio, ¿no es cierto?, es entregar la infraestructura y la capacidad técnica para el desarrollo de las direcciones de obras, pero la dependencia verdadera está de la Seremi. Sí. Sí, bueno, el DOM es un cargo que es bien para las comunidades y quizá ahí también hay un proceso de democratización importante que hacer, ¿no? Ojalá que con la nueva constitución así pase. O sea, en ese sentido, por ejemplo, el DOM de esta comuna ni siquiera vive acá y lleva más de 20 años en el cargo. ¿Y dónde vive a propósito? En Quilpué. Oye, bueno, es impresionante, po. Igual dentro de todo esto también hay una otra discusión. Yo me imaginaba, espérate, antes es que la ley del lobby la podemos ocupar nosotros. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Capaz. Sí, uno puede anotarse como lobista, incluso a través de internet, cuando uno puede pedir las audiencias a través de transparencia, está la opción de lobby. Y ahí uno pone según el grupo de interés que represente. Compañero, y en el sentido de los modelos de desarrollo, que es algo que hoy día en la mañana estábamos escuchando ahí Radio Aini, radioandina.cl estábamos escuchando, y creemos que es importante para nosotros desde la colectividad Aire Puro dar una discusión que es un paso más allá, que tiene que ver con que muchas veces y en muchas comunidades hemos escuchado, no, es que nosotros no queremos de que se desarrolle este proyecto aquí en nuestro territorio, pero si se desarrolla un poco más allá, está bien, porque no nos queremos, sobre todo se escucha esta frase, no nos queremos, no estamos en oposición al progreso. Sin embargo, nosotros creemos de que hay que discutir la idea de progreso, hay que discutir la idea de desarrollo, porque ¿qué es lo que queremos desarrollar finalmente? Pues, ¿cómo queremos vivir bien? ¿Cómo queremos de que no solamente la humanidad tenga una cabida en este mundo, sino que también los bichos, los otros seres, el agua, los cerros como seres sintientes? ¿Qué opina usted al respecto de esta discusión? ¿Cuáles son las discusiones que usted dan los distintos espacios? Yo creo que es triste porque siempre que se habla de desarrollo también se habla de zonas de sacrificio. Y en ese sentido, ese tipo de desarrollo apunta a solo una manera de hacer urbanismo o ruralismo, si se le quiere decir así. Y tiene que ver con una visión del suelo como provecho económico, no como una relación, ¿no es cierto?, armónica de las personas y de todos los seres sintientes con el entorno. Y el problema está ahí y no es solamente de los agentes técnicos, también tiene mucha relación con lo que pasa en el mundo académico, porque en la academia, ¿no es cierto?, mucha gente cuando lo está estudiando a uno le enseñan pues, distintos modos de urbanismo o cómo ha evolucionado, ¿no es cierto?, la planificación y el desarrollo al nivel de los siglos y cómo hay distintos modelos. El problema principal tiene que ver con que aquí en Chile o lo que se nos muestra a nosotros es solo una manera de hacer las cosas. Y por eso pasa lo que dices tú, de que dicen no estamos en contra del desarrollo, pero queremos que el desarrollo pase allá, porque no muestran más opciones. y tampoco dan espacios para construir esas opciones, o esos espacios, si se dan, se van a dar siempre en un entorno académico y van a quedar ahí. Claro, como qué tipo de desarrollo, porque bueno, hoy día conversábamos ahí con el compañero, de que de repente hablamos de desarrollo y nos imaginamos al tiro como calles encementadas, grandes edificios, y como que claro, la gente dice, no, yo no estoy en contra de que las ciudades, los pueblos vayan creciendo, ¿cierto? Pero pueden crecer de otra manera, pueden crecer con el saber popular, pueden crecer con la economía local, eso también es una forma de desarrollo, pues nos desarrollamos como sociedad, solo que no acogiéndonos a esta devastación, pues, sino que todo lo contrario, hay otras formas de desarrollarnos que ojalá que sean locales, porque bueno, están los conocimientos también ahí, están los saberes, están también como las formas de habitar en armonía ese territorio. Entonces, eso, como cuestionarse también que desarrollo pueden ser muchas cosas también, pues no solamente este desarrollo en relación a la devastación. Así es, pues, y ahí también, ¿qué es lo que podemos hacer como comunidad? Yo creo que tiene que ver un poco con, no es presionar, pero sí es hacerle ver a las autoridades electas qué es lo que nosotros planteamos como desarrollo, ¿no es cierto? Y que no solamente escuchen una parte del cuento, sino que entiendan la diversidad y lo importante de que cómo a través de esa diversidad, ¿no es cierto?, se puede hacer un relato colectivo de qué es lo que queremos por desarrollo, si no se trata de dejar las cosas igual como están ahora, porque no están bien. Por ejemplo, el plan regulador de ahora no permite intervenir quebradas, pero sí permite sacar agua y construir infraestructura para sacar agua. Y así con un montón de cosas. Entonces, yo creo que ese es el llamado. Y de repente para nosotros que estamos acá ahora en el Quisco y que estamos tratando de hacer todo lo posible para convencer a las autoridades que voten que no para el plan regulador, es también darle la siguiente vuelta, porque no es solamente que lo rechacen y que partan de nuevo con otra licitación, y puede que hasta quizás traten de hacer lo mismo. Entonces, tiene que ver ya, ahora que se desechó un plan, que no solamente el plan concreto, sino que tiene que ver con la forma de cómo hacer las cosas. Yo creo que eso es lo que tenemos que apuntar. Por ahí también discutíamos de que los medios de comunicación, incluyendo el cine, han desarrollado, han dado a comprender una idea de modernidad, que es como con todas estas luces en la ciudad, con tomarte una lata, con qué sé yo, como todas estas comodidades, ¿no? Sin embargo, hay otra forma de vivir lo contemporáneo, lo moderno, que en realidad es como lo antiguo, ¿no? O lo que sostiene la vida. Y ese es el llamado que hacemos desde acá, desde el aire puro, de que con las dificultades que eso significa, las ciudades también se tienen que transformar. No es solamente una exigencia para como de conservación de lo de afuera, sino que también implica una transformación de cómo vivimos en las grandes ciudades, sobre todo en las grandes ciudades. Y pensando en estas voces de las ñañas que hablaban de allá desde el valle de Utah, de... no me acuerdo cómo se llama el otro, de... bueno, los valles de allá del norte, en Arica, que ellas decían de que ellas alimentan a incluso comunas de más al sur de Santiago con lo que ellas producen. Entonces ahí hay una cuestión importantísima, que a mí me parece que es importantísima, que es el alimento. El alimento debería ser lo moderno, el alimentarnos sanamente debería ser nuestra forma de desarrollo, no la industrialización de absolutamente todo. Compañera, estamos entonces ya en la parte final de este bloque. Le agradecemos, compañero Cristóbal. No sé si tiene palabras de cierre o algunas páginas web que usted nos diga a la gente que está ahí escuchando, dónde podríamos aprender un poquito más quizás de esto. Sí, miren, hay un par de páginas, ambas del gobierno, porque igual están obligados a tener la información de manera transparente. Uno se puede meter en la página del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y hay una parte donde uno pincha planos, o uno busca plan regulador o plano regulador en Google, y va a tirar uno de los primeros enlaces en la página del ministerio. Y por ejemplo, ahí están todos los planes reguladores, los planes de desarrollo y los planes intercomunales georreferenciados y mapeados. Entonces uno puede meterse ahí, pinchar, y va a aparecer los mapas, las descripciones de todas las cosas. Eso es uno. Y el otro, por si quieren contrastar la información, hay un levantamiento del Ministerio de Medio Ambiente sobre todo lo que es la flora y fauna, lugares protegidos y lugares sin proteger en Chile, que se llama Cinia. Uno busca por mapas Cinia en Google y van a aparecer también esos mapas. Y por ejemplo, ahí uno pincha y dice X manchita, esto no sé, pues es matorral costero, esto es bosque esclerófilo. Entonces ahí uno puede igual ir contrastando las dos informaciones. Buena, buenísima. Y bueno, ahí como decía Cristóbal, en el Quisco están en proceso de que este plan regulador, esta propuesta de plan regulador se rechace. Hubo una manifestación el pasado 15 de octubre por las calles del Quisco, muy masiva, muy buena. Y ahí queda, como tú decías, exigir que se respete todo lo que la gente propuso en las consultas. Como mesa de trabajo ambiental han estado haciendo algunas charlas, alguna exposición de cómo, de qué iría esta propuesta de plan regulador en caso de aprobarse, y la gente que ha participado ahí dice que ellas justo cuando participaron en las instancias de participación, justo eso no querían, pues justo decían, yo pedí que ahí no se pusieran edificios y ahora sí se estaban poniendo. Entonces al final eso queda, pues que se respete lo que en esas instancias de participación la gente propuso y la gente exigió y lo que a la gente le interesaba, es lo que queda hacer ahora igual, porque está súper encima también. Está súper encima. De hecho, ya no se puede hacer nada. Solo nos queda que rechacen el plan y empezar de nuevo. Y como dices tú, que sea con una participación verdadera y vinculante. Y lo más importante, con un lenguaje entendible para todo el público. Porque ese es el gran problema. Yo en las instancias que tuve mostraban una cantidad de información enorme que uno no puede digerir ni en la hora pedagógica, que es lo que uno es la capacidad de atención que uno tiene como humano, y menos en esas sesiones que duran 3 horas y información que nosotros trabajando después fueron meses de estudio para poder más o menos entender. Entonces, ¿de qué tipo de participación nos hablan si nos entregan información compleja en un lenguaje difícil de entender y en un rango de tiempo que no es asimilable para las personas? Buenísimo. Muy claro, compañero, le agradecemos. Esperamos poder tener esta conversación en otro momento también para ver en qué sigue lo del Quisco, de qué manera van a cambiar las cosas quizás con esto de la nueva constitución, que también podría resultar interesante. Y sobre todo los caminos de la autonomía. ¿Cómo construimos caminos de la autonomía en los territorios para seguir adelante? Le agradecemos entonces, compa. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Nos vamos a ir con una cancioncita entonces. Esta es de Indómita Morfosis. Se llama Octubre 19. A propósito de que estamos en octubre, estamos conmemorando también estos 2 años de alzamiento popular, de revuelta, de estallido. Y que sigan, pues que siga ese ejemplo de manifestación al rechazo de todo lo que no nos parece y a la autonomía de los territorios y a la autodeterminación de los pueblos. Estudiantes indomables, valiente rabia en el cora, saltando torniquetes con pirueta evasora, cuestionando los abusos de capitalistas normas, negándose a aceptar sus humillantes formas, 4 aumentos de pasaje.

El 2017 se luchó para que Chiloé no fuera declarado polo de desarrollo energético. Con el proyecto de nueva línea de transmisión se busca forzar este destino, ya que se abriría la puerta a la construcción de más megaparques eólicos. Chiloé libre. Hashtag Chiloé sin saqueo energético. La línea de transmisión de Transelec destruiría por lo menos 175 hectáreas de bosque nativo, un ecosistema valiosísimo que hoy todas las políticas de regeneración señalan que es necesario preservar. Chiloé libre. Hashtag Chiloé sin saqueo energético. Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas. En Radio Placeres, 87.7. Y la repetición los martes a las 10 a.m. Estamos entonces en Defensa Territorial, aquí en el Vatro, ahí están poniendo un cartel Les Compas por las aguas, por la tierra y la vida. Tenemos que defender todos los territorios, en todas partes se están haciendo cosas y eso es lo que agradecemos de siempre en todos los programas, agradecemos de que existen, menos mal que existen compas en todos los territorios, menos mal que están presentes, menos mal que están haciendo cosas. Desde lo pequeñito, desde la educación, desde lo familiar, desde lo vecinal, desde lo grandote también. Hablábamos por ahí con el compañero abogado que se enfrenta desde las comunidades mapuches, se enfrenta a este sistema jurídico patriarcal, colonial, racista, y la está haciendo. Entonces agradecemos todas las acciones. Eso, mandarle saludo igual a todas las organizaciones que estamos viendo por acá por esta jornadita muralista, esta gente de Quebrada El Vatro, que es organización que está defendiendo esta misma cuenca donde nos encontramos ahora, pero a sus inicios por allá bien arribita en el sector del Quisco de las Marinas. Así que saludo ahí también para esos compas que están acá. Saludos también a Casa Taller La Quebrada, que son de Algarrobo y que han hecho un montón de talleres, de actividades. También hemos estado conversando con ellos aquí en este espacio radial, así que saluditos que están acompañando esta jornada. Saludos también a Humedal La Rana, gente ahí que está apañando, defendiendo el humedal que está ahí en Punta de Tralca. Saludo a la gente del CAC también que está por acá, saludo a la gente de la Mesa de Trabajo Ambiental del Quisco, así un montón de organizaciones. A la JOC también, un espacio ahí que está en resistencia, a las Juventudes Obreras Cristianas, que están aquí también al otro ladito de la Quebrada El Vatro. Así que todo el aguante para todas esas organizaciones que aquí ya nombramos un montón y que son en un espacio tan pequeño, así que imagínense cómo será si vemos así en el territorio a lo macro, cuánta organización, cuánto piño está ahí en defensa, en protección, en acción. Así que aguanta ahí para todas esas luchas. Bacán Les Cabris que están preparando el muro para comenzar el mural. Importante la visibilización desde ahí, hacer un espacio que desde el arte hace el llamado a defender el territorio. Se va a estar viendo por esta avenida principal que une todas las costas de este litoral central sur. Así que ahí pues poniéndole buenos, acuérdese que estamos aquí en Quebrada El Vatro, que está frente a la playa grande del Quisco, un poquito antes de esta subida que va hacia Algarrobo o un poquito después de la bajada de Algarrobo, Puente El Vatro. Entonces, para que se venga, se sume a esta jornada, se necesitan hartas manitos, va a haber olla común además, así que puede venir también a compartir unos alimentos. Espacio para niñeces también, así que véngale nomás. Y también queremos agradecer a todos los medios de comunicación, amigos, amigas, amigues, que están ahí transmitiendo desde las radios, desde las páginas web, desde los periódicos, desde el sticker, todo eso es comunicación, compas. Y sin duda que invitamos a toda la gente. Y también queremos agradecer a los compañeros de Radio Lafkenche, que en estos momentos están instalando una otra antena, así que aguante Radio Lafkenche, que va a estar sonando ahí por el litoral central. invitamos también a todas las organizaciones que dediquen algún tiempo, sabemos que estamos llenos de cosas, pero algún momento a hacer comunicaciones también, a hacer un escrito, a grabar un audio, a hacer un afiche, un fanzine, etcétera, porque necesitamos ir comunicando todas nuestras ideas, ir contrastando las hermanas, hermanos, hermanes. No tenemos las mismas discusiones, o quizás sí tenemos discusiones bastante similares en todos los piños, pero mientras más dialoguemos entre los distintos lugares, más vamos a ir representando las territorialidades. Así que aguante, muchas, muchas, muchas gracias. Y eso, nos vamos a ir con otra cancioncita de Transmutar, se llama Aves Voladoras. Y nos despedimos de este aire puro en su versión 706 desde la Quebrada del Batro. Destruye para adentro, después el afuera. Descubre quién eres, qué quieres. Si el agua te moja, si el fuego te quema. Así que estar sola sería un problema. Si has sentido el hambre, si te desespera. Roba tu vida, reclama, reniega, suicida. Roba tu vida, reclama, reniega, suicida. Insiste, busca, investiga. Exterioriza tu iniciativa. Cuestiónalo, quiébralo, rompelo todo. Con la ayuda de tu amiga, reinventa, recicla. Destruye el estigma de ser una niña. Planta endémica, silvestre nativa. Crece en el bosque, viva la deriva. La lluvia alimenta, la lluvia estormenta, la tierra les cuida. La lluvia alimenta, la lluvia estormenta, la tierra les cuida. La tierra les cuida. A la noche salvaje de fuego, ser nocturno y ave voladora. A la noche salvaje de fuego, ser nocturno y ave voladora. A la noche salvaje de fuego, ser nocturno y ave voladora. A la noche salvaje de fuego, ser nocturno y ave voladora. A la noche salvaje de fuego, ser nocturno y ave voladora. Reclama, reniega, suicida. Roba tu vida. Roba tu vida, roba tu vida. Roba tu vida, reclama, reniega, suicida. Para la noche salvaje de fuego, ser nocturno y ave voladora. Para la noche salvaje de fuego, ser nocturno y ave voladora. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.